como la luz de un sueño que no raya el mundo pero existe. Así he vivido yo, iluminado, esa parte de ti que no conoces, la vida que has llevado junto a mis pensamientos. Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no, pedirme un cenicero, curiosearlo al libro, responder al deseo de mis labios con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio. También hemos hablado, en la cama, sin prisa, muchas tardes, esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda, fría cuando te marchas. Y aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo, hicimos mil proyectos, paseábamos por todas las ciudades que te gustan, recordábamos canciones, elegíamos renuncia, aprendiendo los dos a convivir entre la realidad y el pensamiento. Espiada a la sombra de tu horario, o en la noche en un bar por mi sorpresa, así he vivido yo, como la luz del sueño, que no recuerdas cuando despiertas.